tú también haces Onda Terral. Hola, soy Pedro, Peter para los amigos. Y yo también escucho Onda Terral, la buena onda malagueña. Onda Terral, la buena onda malagueña. Volvemos al misterio, a las extrañas maldiciones, fantasmas, a las sombras, a las claves secretas, a los manuscritos que no saben lo que esconde. Para eso, abrimos las puertas del misterio de Bajar a Málaga. Pero hay que entrar sigilosamente para que nadie nos escuche. Empezamos. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Hoy, un nuevo programa de misterio. Hoy traemos una historia que nos llega desde el pueblo de Macharabiaya. En ese pueblo estaba la familia Galvez, familia que costeaba el altar, vasos, ornamentas y utensilios para que esta familia tuviese un reposo privativo. Privativo y perpetuo de sus huesos. Que dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración del Día de los Difuntos. Una misa rezada todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia. Esta fue una promesa hecha por parte del pueblo a esta familia a cambio de una abultada dote económica. Pero esta promesa duró apenas una década. A partir de ahí, la placa cayó en el obsoleto de los olvidos. La privacidad del manuscrito, los aniversarios, el mausoleo y las misas perpetuas. deciros que la familia de los Gálvez fueron personajes muy importantes. Los Gálvez de Machanavillaya, pertenecientes a la nobleza en el siglo XVIII, y gente importante también fuera del país. Como sabemos, en lo paranormal nada es explicable. Pero va siendo muy normal que cuando hacemos remodelaciones y obras en lugares donde tiene mucha historia, es como si despertáramos algunas energías desconocidas. Algo así ocurrió en esta cripta. Un grupo de obreros estaban trabajando para decentar el panteón. Una de aquellas tardes, cuando el sol se estaba marchando, dos obreros se quedaron para dar los últimos retoques. Pronto vieron de reojo a varias personas que caminaban lentamente por el altar. Todo esto ocurría a escasos metros de ellos. Cuando estos obreros levantaron la cabeza y alzaron la mirada, se quedaron helados. Estaban viendo a una serie de personajes ataviados con ropas antiguas. Parecían seres reales, carne y hueso, que poco después desaparecieron atravesando uno de los muros de esa cripta. Los dos trabajadores no volvieron jamás a trabajar en este pueblo. Entonces, no hay consenso. Algunos apoyan la tesis paranormal, ya que algunos de ellos son testigos presenciales de apariciones y situaciones anómalas. Esto no trata de simples leyendas, sino de auténticos testimonios y personas con nombres y apellidos. Una vez que se descubre esto, imaginaros cuántas experiencias de investigación. Imaginaros cuántas se han realizado en ese lugar. Una de ellas, y bastante impactante, fue un grupo de personas grabando un documental. a la vez que un grupo, que otro grupo de personas se trajeron una ouija. Estos pusieron en práctica mientras los investigadores grababan para el documental. El ambiente era tenso, y debido a esto, todas las luces estaban encendidas. De repente, la ouija comenzó a moverse sola y empezó a dar mensajes a través del tablero. Sin que nadie la tocara. Mensajes que estaban diciendo que estaba él enterrada en uno de los nichos del mausoleo. Estuvieron hablando un buen rato y el ente les pidió que se marchase. El grupo insistía y quería más. En ese instante, las luces de la cripta se apagaron solas. Los presentes salieron corriendo sin orden ni dirección. Se ha repetido en varias ocasiones, sobre todo cuando se ha ido a investigar el lugar, teniendo extrañas presencias, ruidos que parecían que procedían del más allá, psicofonías con la claridad perfecta, en la que se muestran voces con un lenguaje típico castellano antiguo. Fotografías donde aparecen luminografías que no dejan a dudas sobre su autenticidad. Esta y otras situaciones que hacen que este mausoleo sea un enclave mágico para los amantes del misterio. Pero hay un enigma clave en la cripta, que trae de cabeza a los investigadores e historiadores. Fue una familia que amasó una enorme fortuna. Y la pregunta es, ¿dónde fue a parar esa enorme fortuna? Si fallecieron de forma repentina todos sus miembros. Hay una leyenda que pasa de generación en generación y que nos habla de un tesoro oculto en el interior de la iglesia parroquial. ¿Alguno se atreve a buscarlo? Cuenta la leyenda que los Gálvez decidieron esconder su fortuna, esconderla en la iglesia, y este gesto era por si algún día o en algún momento ocurriese una catástrofe, como un terremoto o una guerra, y en esos momentos el dinero saldría a la luz para que la villa resurgiese de sus cenizas. Da la curiosidad de que la iglesia de San Jacinto fue reformada antes del fallecimiento de los hermanos Gálvez y de que desaparecieran la zaga de los Gálvez a finales del siglo XVIII. Hay varias preguntas en el aire. ¿Fue casualidad la muerte de los hermanos Gálvez después de la reforma de la iglesia? ¿Alguien sabía o suponía que la familia Gálvez había puesto su fortuna dentro de la iglesia cuando la reforma? ¿O fue el momento oportuno para esconder entre sus muros sus posesiones económicas? A ver si alguno, después de este programa, es capaz de responderme. Como he comentado, la leyenda cada vez se hace más grande. Y la gente, dentro de su desesperación y esperanza, busca en cualquier serial que los lleve a ese tesoro, escondido con señales ocultas que se encuentran en el interior del templo. Señales que piensan que la clave sería tan visible y tan perceptible. Da la casualidad que en el templo hay varias extrañas marcas en el suelo. Una cruz rodeada de pequeños círculos, a modo de monedas. Estas marcas están realizadas con mezcla de aceites y otros elementos afines. Nadie sabe quién las hizo. Y cabe la posibilidad que esa cruz y su leyenda venga de la época de los Gálvez. Y siguen saliendo preguntas. ¿Quién dibujó esa cruz? ¿Y por qué? ¿Es una marca creada por la familia Gálvez? El misterio siempre estará, pero recordar una cosa: todos los tesoros están señalados por una cruz. No solo los Gálvez traen misterio. Esta familia, con relevancia internacional, nunca se olvidó de su pueblo. Mientras vivieron, hicieron carreteras, canalizaron el agua para la población e erigieron monumentos y edificios. Allí se hizo la única fábrica de naipes en España, que aparte fue dando ingresos durante 30 años. todo esto acaba aquí. Aquí con los Gálvez. El templo respira un ambiente ecléctico y religioso. Se disfruta de la visión del altar mayor y de los santos ubicados en los laterales del templo. Pero algo extraño hace que te detengas tu visita y gires la vista hacia una lápida anclada en la pared. Algo extraño, y se podría pensar que era de alguien perteneciente a la iglesia de aquellos tiempos, pero no. El nombre pertenece a una mujer, María López Escaño de Cabrera, nacida el 20 de octubre de 1901 y fallecida el 5 de diciembre de 1920. Y vuelven las preguntas. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué era aquello? Qué extraño ver un nicho común dentro de una iglesia. Pero todavía más extraño es el poema que se encuentra bajo su nombre. Un poema que te deja... Y el poema dice así: ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona de azahar y el prometido de su amor presente, de improviso la Virgen inocente rodó inverte ante el azar del altar, y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble dolor, de ensombrencio la luz del incensario. Del velo virginal se hizo sudario, y el sepulcro fue tal armo del amor. Esto nos vuelve a dar otro giro sobre la cripta. Y vuelven a salir los fantasmas y las cosas paranormales. Investigadores curiosos hablan con la gente del pueblo y salen a la luz testimonios que se remontan un siglo atrás. Testimonios que nos hablan de la presencia espectral de una joven vestida de novia que merodea el interior de la iglesia. Suele estar llorando desconsoladamente y desaparece justo por la zona de los escalones del altar. Allí es justamente donde murió el día de su boda. Fue un fallecimiento fulminante. Antes de dar el sí quiero, que así también reza en su lápida. Esta muerte repentina hace interés por conocer los motivos y se busca en el archivo de la localidad. Se encuentra el certificado de su defunción y efectivamente la leyenda tenía razón. Cayó fulminada en los escalones de la iglesia durante su incompleto enlace matrimonial. Todo debido a una terrible hemorragia intestinal. Thank you. aquella muchacha murió en su cama, con su vestido de novia puesto, ya que sus padres esperaban que se recuperara y se casara. Pero al final, el traje de su boda fue su mortaja, y con el que fue enterrada en el cementerio del pueblo, que después fue trasladada a la iglesia en honor a su trágica y romántica historia. Que sepáis todos que el poema escrito en su lápida fue escrito por Salvador Rueda, poeta internacionalmente conocido y oriundo de Benaque. Esta historia demuestra que María López todavía no ha abandonado del todo el mundo de los vivos y que está esperando que alguien termine aquello con el que tanta ilusión se quedó. Cuando se desmayó en lo alto de las escaleras del altar. Hasta aquí la cripta de los Gálvez. Málaga no deja de sorprendernos con sus misterios y leyendas. Espero que os haya gustado. Y volveremos la semana que viene, pero esta vez sin misterio y con más Málaga. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí Bajar a Málaga. Como siempre, os dejo con KDJ y que os vaya bien bonito.